Yo sé que te duele aceptar todo lo que pudo haber pasado atrás, pero no hay nadie que ahora ocupe tu lugar. No hay. Ignora y deja atrás todo lo que te duela. Aprovecha que aquí estoy, el tiempo se vuela. Lo que tenemos tú y yo no lo tiene cualquiera, no lo tiene cualquiera. Porque tal vez no fue primero en apreciar tu desnudez el protagonista de tu primera vez, pero soy yo quien te hace sentir como es. Porque tal vez no fue primero en apreciar tu desnudez el protagonista de tu primera vez, pero soy yo quien te hace sentir como es. Caramelo, las cosas que sentíamos cuando nos comíamos donde nos desvestíamos. Ya nos conocemos, te pagaron con error. Ella ya no quiere amor, no. Es que así son las cosas. No quiere chocolate ni rosa. Ahora la baby prefiere otra cosa. La dejaron sola y ahora está tan hermosa. Yo sé que te debería aceptar todo lo que pudo haber pasado atrás, pero no hay nadie que ahora ocupe tu lugar. No hay. Ignora y deja atrás todo lo que te duela. Aprovecha que aquí estoy, el tiempo se vuela. Lo que tenemos tú y yo no lo tiene cualquiera, no lo tiene cualquiera. Porque tal vez no fue primero en apreciar tu desnudez el protagonista de tu primera vez, pero soy yo quien te hace sentir como es. Porque tal vez no fue primero en apreciar tu desnudez el protagonista de tu primera vez, pero soy yo quien te hace sentir como es. Sí, sí. Una vez más. Si no te pegas, te ves.